Este grupo no es como los grupos de ahora. La palma la pido yo. Viste que tiene un locutor al pedo, todo este grupo nuevo. Bueno, nosotros no tenemos locutor. La palma la pido yo, yo hablo con la gente. No me pido más palma. La palma la pido yo. Viste que esos grupos nuevos tienen un locutor. Dice, la palma que tiene. Bueno, acá la palma la pido yo. Así que no me pidas palma porque viene si te vas. ¿Sí? Entonces no va palmas. Porque a mí, yo tengo una vara. Una vara, una buena vara. Atrás. Ay, no. Ay, Dios mío. Siempre aquí, siempre aquí. Porque no hay cumbia como la mía. Y que la cuente como quiera. De lo mejor, de lo mejor. No te vayas nunca, que yo sin ti seré una noche sin estrellas, seré un camino entre tinieblas y se derrumbaría mi vida si te vas. Canta toda mi gente, dice, si te vas. Quemarle la oreja, quemarse entera. Si te vas, amor, no me preguntes si te amé. Oh, oh, tan solo escucha esa canción de amor y entenderás lo que sentí.